Hemos sembrado la tierra. Con mucho gusto estamos recibiendo aquí en el estudio, bueno, que costó concretarlo por la agenda complicada que está teniendo durante su visita aquí en Montevideo, a Maren Mantovani, que es integrante del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversiones y Sanciones. Hemos hablado de esa organización y de esa iniciativa solidaria con el pueblo palestino y tenemos el gusto de recibirla. Está acompañada de la periodista uruguaya y también militante de la solidaridad con Palestina, María Landi, que anda por acá. María, buen día. Buenos días. Y bienvenida, Maren, también por primera vez acá a Radio Centenario. No sé si a Uruguay ya habías venido, pero bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Sí, Uruguay no es la primera vez que tengo el placer de estar aquí y qué bueno poder conversar con vosotras. ¿Tú sos italiana? Sí, italiana de origen, pues en el 2002, durante la segunda intifada, fui en Palestina, me incorporé ahí con la campaña contra el muro, que en este momento sí estaba creando este movimiento popular que todavía está luchando contra el muro, contra la limpieza étnica en Cisjordania, y como movimiento fundador del llamado al boicot, desinversión y sanciones, pues ahora hago parte del secretariado internacional del Comité Nacional Palestino, que un poco está liderando todo este movimiento global que creció en los últimos 20 años. Hoy, este año van a ser 20 años, el 7 de julio, 20 años desde el inicio del lanzamiento del llamado al boicot, desinversión y sanciones. Y pienso que nunca antes fue así importante y urgente cortar los lazos de complicidad con Israel. Y también nunca antes este movimiento fue así fuerte y está todavía creciendo cada día, no solamente a nivel de los boicotes de las personas y de las iniciativas de boicot de las organizaciones, pero también a nivel de desinversión de las empresas que se retiran en una velocidad siempre creciente desde Israel, y por la primera vez podemos hablar que verdaderamente estamos en una fase donde las primeras sanciones contra Israel se están verdaderamente imponiendo. Después vamos a entrar en detalle en esto de la campaña y de la importancia de esas herramientas también de cuestionar al Estado israelí desde el boicot, desde las desinversiones y sanciones. Pero en esto del principio de tu vínculo, porque también aprovechamos cada vez que tenemos contacto o que vienen por acá gente que ha estado en el territorio palestino, es importante para nosotros trasladar a la audiencia uruguaya, en este caso, de esas vivencias, ¿no? Vos decías, ¿has podido estar en dónde? ¿La parte de Cisjordania, en Gaza has podido estar? ¿Qué viste en aquel momento y a lo largo de este tiempo que te parece importante que la gente conozca de cómo vive ese pueblo, de cómo es ese pueblo? En Gaza, lamentablemente, pude estar solamente dos días mismo al inicio, porque después, desde el 2005-2006, Gaza ya fue completamente aislada. Claro. Y sabemos de los bombardeos y masacres continuos. Entonces, nada empezó el 7 de octubre, de verdad, nada empezó el 2006. Todo empezó en el 1948 con la expulsión de masa del pueblo palestino de su tierra. Lo que yo he visto es, de un lado, un continuo e sempre más intensificato attacchi israeli contro la mia esistenza del popolo palestino in su terra, la distruzione continua di aldeas, di pueblos, di comunità, y un fortalecimiento de lo que a tiempo se llama desde Palestina, y el año atrás la Corte Internacional de Justicia también definió como apartheid este sistema, donde hay solamente un pueblo que o una parte de las personas que viven ahí, que son los israelíes judíos, que tienen todos los derechos. Y hoy los palestinos, las palestinas, en ningún lugar, sea dentro de la en cualquier lugar de la Palestina histórica, evidentemente no, los refugiados no tienen derechos en ninguna manera. Hay un fortalecimiento continuo de las milicias israelíes, de los colonos, que lo que pasó verdaderamente desde el 7 de octubre es que lo que Israel construyó como leyes de apartheid desde el 48, ahora tienen también y siempre más. No son más estas leyes que son las cosas más horrendas, pero es la agresión pura e ilimitada de estas milicias en Cisjordania, que no son locos colonos. Es una estructura paramilitar construida, apoyada y que por el Estado, y que trabaja junto con el Estado. Sí, los colonos andan por la calle con armamento de guerra y con, digamos, tarjeta libre para matar palestinos si la situación lo permite, ¿no? Sí, la situación lo permite, la situación los paga por el Estado ha dado a ellos las armas, entonces no es un problema de colonos, los colonos son una de las herramientas del proyecto sionista que Israel está desarrollando hace 76 años. En esto del criterio de impulsar, que después vamos a detallar, de boicot, desinversiones, ¿por qué impulsar eso en forma paralela, digamos? ¿Por qué no concentrarse, y esto es una pregunta cargada de ironía, ¿no?, en que los organismos internacionales actúen, que hay pronunciamientos, ¿no?, de estas cortes penales, de distinto, y bueno, que esto se mueva a nivel de gobiernos, ¿no?, de Naciones Unidas, de ese tipo de ámbitos? ¿Por qué hacer este tipo de iniciativas por fuera, digamos? Bueno, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones tiene como objetivo que estos organismos se mueven, porque nunca se moverán, que estos organismos, este el fin último, impongan sanciones a Israel, que ellos responsabilizan los criminales israelíes que están cometiendo el genocidio, porque hemos visto que estos organismos no están actuando, están al máximo pronunciándose, y necesitó 20 años de movimiento de boicotes, inversión y sanciones y un genocidio para que por la primera vez después de 42 años la Asamblea de las Naciones Unidas, Asamblea General, pasó una resolución pidiendo por lo menos sanciones limitadas. Y por este que desde el bajo, desde los pueblos, necesitamos una presión que empieza desde el ya a cortar las relaciones de complicidad donde podemos, y presiona a los gobiernos de hacer lo mismo. Por supuesto, está habilitado las vías de comunicación de ustedes para las preguntas que quieran hacer en diálogo con Maren. Pueden escribirnos, como siempre, al WhatsApp 099-326-381, a los teléfonos 2903-0302 o 04. Libre, libre, libre Palestina, libre. Seguimos conversando con Maren Mantovani del Comité Nacional Palestino por Boicot, Desinversiones y Sanciones. Hay que decir también, uno trata de hacer un esfuerzo de imaginación, Maren, de lo que se está encontrando el pueblo de la Franja de Gaza ahora retornando, veremos por cuánto tiempo, esperemos, a los lugares que Israel destruyó en toda esta última campaña, ¿no? Vemos algunas imágenes de gente volviendo a donde vivía y encontrándose con los escombros, además de las muertes que seguirán apareciendo bajo esos escombros, pero eso también hay que tenerlo presente para sensibilizarse respecto a esta campaña, ¿no? Absolutamente. Pienso que es muy importante entender que el alto el fuego no significa el fin del genocidio. La situación genocida, las acciones genocidas de Israel están continuando, tal vez menos visiblemente porque las bombas no caen más, pero toda la estructura de la vida no existe más, no existen hospitales, no existe infraestructura sanitaria, no existen escuelas, no existen casas. Israel todavía prohíbe la entrada de cualquier elemento que pueda ayudar a la reconstrucción de Gaza. Y pienso que lo que el pueblo palestino en Gaza no nos ha hecho ver con este retorno increíble por sus tierras, o que ni tanto son sus tierras porque ya son refugiados de otros lugares, es que Israel pensó, los Estados Unidos pensaron, destruyendo todo, no hay más nada para regresar. No entendieron que por los palestinos, las palestinas, hay todo para regresar, porque es su tierra a la cual quieren regresar. Y ahí abajo están los restos de las personas que quedaron aplastadas por las bombas, por las demoliciones. Pero también es otro motivo fuerte. Tienen Exacto. sus muertos ahí. Pero por eso, tienen todo para volver. ¿Cómo no van a volver? Y ahí la lógica importante también decía, hoy tenemos que organizarnos con más fuerza do que ayer, porque no solamente nada se resolvió, el genocidio está continuando, la apartheid israelí está continuando, los desplazamientos están continuando. En Cisjordania 40.000 personas fueron desplazadas, estos son los números de las Naciones Unidas, y este no es Gaza. Y necesitamos acabar con la impunidad de Israel. Esta es la única manera. Y tenemos que acabar con la complicidad de Israel. Y llegué un poco aquí en Uruguay en este momento también, porque esperamos que con esta conjuntura política, con este nuevo gobierno, tenemos una esperanza que Uruguay, que por los últimos 5 años fue en un apoyo pleno a lo que Israel está haciendo, también desde las votaciones en las Naciones Unidas, desde lo que estaban las políticas nacionales por aquí, y esperamos que este nuevo gobierno, con evidentemente la presión y la movilización de las uruguayas y uruguayos, de los movimientos y organizaciones, pueda dar un otro rumbo en este sentido y alinearse con lo que hoy es un consenso global, en el sentido que lo que todo el mundo, y Gustavo Petro lo ha dicho en octubre del 2023, Gaza será solamente el modelo de un mundo donde todos y todas somos desechables. Hoy es un consenso internacional que bajo los escombros de Gaza hay también todo el sistema de la ley internacional, de los derechos humanos, de las Naciones Unidas. No son perfectos, no nos gustan, tenemos mil críticas, pero frente a una distopía de un mundo de genocidio israelí, de un imperialismo novecentesco de Trump, este es algo que no podemos solamente botar en la basura, pero tenemos que fortalecer para que defienda los derechos de los pueblos, la autodeterminación. Unas semanas atrás, en La Haya, una serie de gobiernos del sur global, de América Latina, de Asia, de África, se juntaron exactamente con este propósito de decir, nos queremos mantener por lo menos el derecho internacional, los derechos humanos, queremos garantizar que quien comete genocidio, crímenes de lesa humanidad como apartheid, está siendo responsabilizado. Y esperamos que en este sentido, con este nuevo gobierno, Uruguay se pueda un poco acercar a este camino que es fundamental no solamente por el pueblo palestino, pero por todos los pueblos. Y por el uruguayo también. Si el gobierno no se pronuncia como se tiene que pronunciar, también va a perjudicar al pueblo uruguayo. esto digo para tener en cuenta con la audiencia, porque somos muy críticos de que Naciones Unidas declara, pero no pasa nada, ¿no? Pero Uruguay ni siquiera declara. Cuando ha declarado Uruguay, ha sido a favor de Israel. Entonces, una primera cosa, por lo menos, que Uruguay se pase al lado de los que declaran su apoyo al pueblo palestino y denuncian que hay un genocidio. Estamos muy atrasados en Uruguay. Y vos mirás ahora la agencia de la ANI, la agencia de investigación que se instaló allá. Mirás ahora las páginas rurales de los diarios, todos hablan de qué bien, ahora Uruguay le va a vender carne a Israel. Todas cosas como que no pasara nada, ¿no? Por lo menos ese paso. ¿Y ustedes han hablado ya con gente del gobierno que entra ahora, del gobierno que viene? ¿Han tenido entrevistas? ¿Qué les han dicho? Sí, estamos en diálogo y estamos con esperanza que algún otro rumbo ahí se puede lograr, pero es evidente también, este no es solamente por Uruguay y por este gobierno, en cualquier país con cualquier gobierno, si no hay presión desde los movimientos, nada va a pasar. Y fue muy impresionante la iniciativa que fue tomada en la abertura, cuando se tenía la abertura del Parlamento, y los movimientos estuvieron ahí para reclamar la cuestión de la Oficina de Innovación y la solidaridad con la causa palestina. Y son estas las iniciativas que son la presión fundamental en este sentido. Y una cosa que planteamos también respecto a esta Oficina de Innovación, que evidentemente es un señal político de apoyo político mucho más de cualquier otra cosa, y de apoyo político a un genocidio. Y al mismo tiempo hay una cuestión legal, porque evidentemente en Israel no hay innovación que no sea conexa a la presencia ilegal de Israel en los territorios ocupados y con el genocidio. Y esto significa que esta oficina está apoyando y asistiendo y lucrando de los crímenes de Israel. Y esto es fundamentalmente ilegal. Aparte que esta oficina está dentro de la Universidad Hebraica de Jerusalén, que parte de ella es en territorio ocupado. Esto es ilegal. Pero más allá de todo, y pienso que es importante, no tan por quien ya está con la causa palestina, pero por quien siempre argumenta, no, pero ahí tenemos un interés nacional. Esto es académico, ¿no? De investigación, no es político, ese tipo. Vamos de traer innovaciones. Que ahí hay un gran mito de la colonización de la mente, primera cosa. Porque lo que es la situación de la llamada innovación en Israel en este momento es pésima. Toda la idea de la Startup Nation se empezó a colapsar ya con el inicio del gobierno de Netanyahu, ya antes del genocidio, cuando en los primeros 6 meses antes del genocidio, las empresas de alta tecnología se fueron corriendo una después de la otra por las cuestiones internas israelíes, la reforma judiciaria que Netanyahu quiso hacer. Y con el genocidio estamos en una situación donde los 130 economistas más importantes de Israel han dicho que la economía israelí está en una espiral de colapso. Tenemos una situación donde prácticamente inversiones extranjeras no hay más. Si quiere empresas como la Intel, de todos los computers que tenía este plan de 25 mil millones de dólares, tenía que retirar este plan después de una campaña del movimiento de BDS, pero también después del hecho que los accionistas miraran este y dijeran mala idea. Oracle, una otra grande de las multinacionales de la alta tecnología, se retirò. La Samsung de Corea del Sur cerrò su laboratorio di investigazione ahí. La Chevron, che también no cerra planes perché sono preoccupati per i diritti umani, però cancellarono cualquier nuova investizione. Entonces, lo che si tiene in questo momento in Israele è una crisi assoluta di lo che si chiama innovazione, alta tecnologia, e al mismo tempo l'unica innovazione che verdaderamente esiste todavía in Israele sono le innovazioni che hanno fatto per garantire il genocidio, che è l'intelligenza artificiale usando per commettere un genocidio. Claro. Ora, sì, Uruguay quiere ser el puente entre la innovación en cómo cometer un genocidio y América Latina, y tras ser estas innovaciones, este es criminal y sobre todo no sirve a Uruguay. Ahí este es inmoral, ilegal y honestamente es estúpido. Sí, lo que pasa es que la imagen de Israel que muestran siempre es perfecta, y es invencible, lo que está más avanzado. Sí, con gran desarrollo científico. Pero todo, llega a ser muy grosero, muy, muy grosero. Y venden esa propaganda de que tenemos mucho que recibir y beneficiarnos y aprender. Sí, tenemos suerte si tenemos todo eso. Tecnología de punta. Es gravísimo, es gravísimo. Eso te lo venden como los espejitos de colores que le vendían a los indígenas hace 5 siglos. Igual, es exactamente igual. Más allá de la complicidad de intereses. Sí, también, sí. También, por supuesto. Libre Palestina, sino preciosa. 10:36, seguimos en entrevista con Maren Mantovani del Comité Nacional Palestino sobre boicot, desinversiones y sanciones. Maren decía, hay que romper la impunidad de Israel, ¿no? De un país que, bueno, hay otros, siempre ponemos de ejemplo, países que han recibido sanciones fuertes. Bueno, siempre aparece ahí Cuba, Venezuela, Irán, todos estos del eje del mal. Rusia ahora con el tema Ucrania han recibido sanciones concretas que impactan en su economía, en la gente, con distintas características de acuerdo a los países. Pero Israel, más allá de una orden de detención de la Corte Penal contra Netanyahu y algún otro, en concreto, a nivel de instituciones internacionales, no se ha visto afectada en nada, ¿no? Hasta ahora, Maren. Bueno, no sé, he visto afectado en la manera suficiente, pero pienso que algunas cosas acontecieron en el sentido que en Europa la mayor parte de los países tienen una prohibición de exportación y transferencia de armas a Israel. Pues, cuanto la implementan o no, este es de nuevo el trabajo, pero esta es política. Claro. Esta es por lo menos una política. Teníamos, por ejemplo, el caso de la Katrina, un barco que llevó explosivos para la Elbit Systems, la más grande empresa militar israelí, que descubrimos ahí una sospecha, pues Namibia confirmó este cargo y la Katrina por 2 meses no logró ningún lugar donde hacer puerto y perdió la bandera portuguesa, que pues los alemanes pusieron la suya, ese bueno, pero este significa un atraso y una dificultad de transferir armas y componentes. Varios otros barcos se enfrentaron con cosas parecidas, hasta el punto que el año atrás ya en el informe financiero, en su informe financiero anual, la Elbit Systems, esta empresa militar israelí, admitió que tenían un problema en la cadena que necesitaban para recibir los componentes para construir sus armas. Entonces, sí, lo están sintiendo. Sí están sintiendo que Turquía ha decidido de no comerciar más con Israel. Sí que en Malasia todos los barcos que traen productos por Israel o pasan tienen como destino de Israel, no pueden más llegar en el puerto. También lo sienten del sentido que la más grande o la organización israelí que está gestionando la exportación, las exportaciones, dije, nos tenemos un serio problema en este momento. Por causa de BDS, en muchos lugares tenemos que esconder que los productos que vendemos son israelíes. Al mismo tiempo, también la cuestión de los soldados israelíes que ahora van por el mundo para descansarse de su genocidio y tienen que empezar de preocuparse que sean presos por los crímenes que están cometiendo. Entonces, algunas cosas sí está avanzando, no lo suficiente, pero pienso también que cuando se mira hacia afuera desde Uruguay y en otros países, Brasil, justo la semana atrás salió una noticia que parece el presidente Lula no solamente canceló un contrato que tenían con la Elbit Systems, pero dije a sus asistentes militares que no iba más a tener contratos con empresas militares israelíes hasta que hay una paz. Colombia, que cortó relaciones militares diplomáticas y la exportación del carbón. Entonces, decir que nada pasa, pienso que no es verdad, porque subestimamos también las luchas y los avances que hemos logrado, que es suficiente, claro, no lo es. Claro. No, por supuesto, yo me refería más que nada a determinaciones de organismos internacionales, de la ONU, como pasa ejemplo con estos otros países, ¿no? Con sanciones que se hacen a nivel de bloques internacionales. Pero vayamos a lo de boicot, desinversiones y sanciones. ¿Por qué usar estas herramientas? ¿Qué importancia tienen para golpear a la impunidad de Israel? Porque uno puede decir, bueno, las empresas no son las que están en el gobierno, ¿no? Las empresas israelíes no son las responsables de las medidas que toman el gobierno. ¿Por qué atacar empresas? Ese tipo de cosas. ¿Qué importancia tienen estas medidas y cómo se puede hacer, Maren, esto? Bueno, aparte que la idea que las empresas no tienen influencia en un gobierno es también una muy mentira. Muy inocente, ¿no? Sí, muy inocente. Pero allá de este son estas empresas que facilitan, permiten y lucran de los crímenes, porque ningún gobierno podía decidir de hacer un genocidio o una colonización de tierra o una construcción de las colonias o lo que sea sin las empresas, sin los bancos que financian sin las empresas que dan los materiales, lo que sea. Y por esto es importante entender también, una vez que nos tiramos los lucros de este sistema, porque hasta ayer Israel estaba lucrando de la ocupación, lucrando del apartheid, vendiendo todos los productos que producieran para y este no es solamente armas, pienso también a todo lo que es el agronegocio, que también otras innovaciones llamadas de Israel, que fundamentalmente son herramientas para colonizar una tierra de donde han limpiado étnicamente un pueblo, el pueblo palestino, y robar recursos de territorio ocupado, que siempre, cuando pues los importamos en otros países del mundo, lo que se importa es herramientas para expulsar comunidades campesinas indígenas y robar sus recursos. Entonces, en este sentido, conseguir que este sistema de apartheid, de genocidio, de ocupación, no trae lucros, pero que si quien trae lucros tiene que pagar, es fundamental en revertir la lógica para hacer sí que un sistema de crímenes de lesa humanidad no sea económicamente sustentable y que no sea normalizado. Y pienso que ahí el aspecto cultural es también muy importante, que nos no normalizamos lo que está pasando en Palestina. Y tenemos negocios, iniciativas de fútbol, de juegos de amistad con una selección de fútbol israelí, o no se va a cantar en Israel prácticamente sobre los escombros de Gaza, como si todo este fuera normal. La desnormalización también de lo que está pasando en Palestina es también un aspecto fundamental. Eso, bueno, lo que decías de las empresas, de lo que más ha sonado acá en la región es Mecorot, ¿no? Con el tema del agua, por ejemplo, en Argentina, y bueno, acá la inminencia de que pueda aparecer también. ¿Qué importancia te parece que tiene eso, el tener en presente el caso Mecorot? Absolutamente, y del otro lado del Río de la Plata, la campaña fuera Mecorot tiene un trabajo muy importante, muy interesante, pero también una tarea muy importante y muy grande por ahí, con 10 provincias, donde, y es un caso ejemplar de nuevo de exportación de ideologías, herramientas israelíes de colonización, porque son planes masters que Mecorot está haciendo en estas 10 provincias, planes masters de cómo se puede usar el agua para la mega minería, para el robo de los recursos, fundamentalmente. Y la privatización, ¿no? Y el encarecimiento del servicio que viene con este modelo. Sí, porque está la idea que Israel son cracks, cracks, la expresión, son unos genios para sacar agua del desierto, ese tipo de cosas. Robar, ¿no?, el agua palestina. Son expertos. Expertos en robar el agua a los palestinos. El 80% del agua palestina. Así cualquiera, crack. Robada, seguro, y apropiada. Así cualquiera, se especializa. Claro. ¿No? Y a mí, una cosa, hablando de Mecorot, que me parece súper buena como para mirar ese modelo de la campaña argentina, que, como decía Maren, tiene un desafío enorme, ¿no? Pero cómo han conectado la campaña contra Mecorot con todas las luchas por el territorio, por los bienes, por la defensa de los bienes naturales, las luchas ambientalistas, ecologistas, esos movimientos están conectados, las asambleas ciudadanas que están en todas las provincias del país. Eso es un modelo, un ejemplo de una campaña de BDS articulada con las luchas locales, claro, y de un territorio. Claro, que muestra una vez más cómo está todo vinculado, claro, ¿no? También. Y hay cosas que uno pueda encontrar que venden acá, que va al supermercado y hay en una estantería. ¿Hay de ese tipo de cosas? Sí, hay. Sí, hay. Yo creo que menos de lo que se puede encontrar en Europa, por ejemplo, ¿no? Claro. El mercado de acá es más chico, es más lejano, pero sí, por ejemplo, yo algunas veces que he ido a lugares a comprar dátiles, siempre cuando no tienen a la vista el origen, he preguntado y me dicen, no sabemos, ¿podés averiguar con tu proveedor quién es? Claro. Porque los dátiles Medjool, esa variedad de grandotes. Los grandes. Sí, excelentes, que a la gente le gustan mucho. Palestina también los produce y los exporta, claro, ¿no? Pero en general, los que llegan a esta región son hechos en las colonias israelíes asentadas en el Valle del Jordán, sobre tierras robadas al pueblo palestino. Qué brutal. ¿No? Entonces, es un ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Pero sabemos que en pleno genocidio, el año pasado, como lo denunciamos oportunamente, cuando lo supimos, que lo supimos tarde, el gobierno uruguayo le compró un tipo de pistola especial a una empresa, que yo no sé si no era Elbit, para la Guardia Republicana. Claro. Armas. Claro. O sea, esas son políticas que no las decide la gente, digo, el que está escuchando, pero que hay que saber que están, y es parte de la presión que hay que hacer. Y te enterás tarde. Que los gobiernos no hagan ese tipo de negocios con Israel, de ningún tipo. Sí. ¿Cómo se puede llevar adelante campañas de este tipo aquí en nuestro país? Libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre libre Palestina, sin opresión sionista. Libre Palestina, sin opresión sionista. Libre Palestina, sin opresión sionista. Bueno, nos quedan estos últimos minutos con Maren y con María. A propósito, dejábamos pendiente, ¿cómo se puede encarar una campaña de este tipo en cada país, Maren, de impulsar boicots, las desinversiones y las sanciones? ¿Cómo trabajar para eso? Porque además uno piensa distintas realidades. Decíamos lo de innovación, ¿no? Que se instaló ya por parte de Uruguay, ojalá se dé marcha atrás, pero... Así como te ironizaba de las empresas, se puede decir, bueno, lo académico, no mezclemos, no pongamos todo en la misma bolsa, ¿no? Porque la ciencia va aparte de esto, no lo cortemos por esta situación política, o hasta lo cultural también. Artistas que dicen, bueno, pero vamos a cantarle al pueblo de Israel, no al gobierno, ¿no? Vayamos a tener intercambios culturales. Y nuestros compatriotas que están allá, sí, y piden que vayan las murgas. Exacto, exacto. Bueno, han ido dirigentes sindicales a tomar, sí, cursos, claro, allá, todo eso, claro, ¿no? Ni que hablar políticos que van de visita. Pero se pone todo eso, se trata de diferenciar, ¿no? De decir, no pongamos todo, hay que poner todo en el mismo plano en estos temas. Bueno, poner todo en el mismo plano no es nunca bueno, pero es también encarar la realidad. Y el movimiento de BDS siempre fue muy claro. También a nivel cultural, académico, no estamos boicoteando las personas, estamos boicoteando las instituciones. Pero hay que encarar también que muchos de los de las personas que viajan en este momento son soldados criminales y son criminales. Sí. Y hay que también ver que esta idea de la academia, de la ciencia y de la cultura inocente a política, sí, es una mentira siempre. Sí, y evidentemente siempre, también en el caso de Palestina y de la Academia israelí, que está directamente, completamente cómplice con lo que Israel está haciendo, porque sin sus doctrinas, sin sus investigaciones, no sería posible. No. Aparte que reproducen el mismo apartheid que está en todos los lados en Israel, también a su interno. Y en este sentido, no todo es igual, pero cuando tú tienes una estructura, un sistema que a 76 años se está construyendo sobre la opresión, la apartheid y los crímenes de lesa humanidad, bueno, ahí las estructuras, sí, son todas involucradas en estos crímenes y para boicotear. Pero la cuestión de cómo se puede aquí en Uruguay construir campañas de boicot, pienso que mejor do que yo tendría que hablar a alguien que está por ahí en este a mucho tiempo, como María Landi. Una de las cosas muy lindas que han construido son los espacios libres de apartheid, que es también una campaña global con millares de espacios en todo el mundo que dicen, por lo menos por aquí no pasan. Por lo menos por aquí la propaganda no pasa, los productos israelíes y las empresas cómplices no pasan, no los vamos a usar. Y en cuanto luchamos para que el gobierno cambie posición, por lo menos nos podemos hacer esta política. Hay una serie de otras iniciativas, campañas de boicot cultural, académico y varias, y seguramente María puede hablar más sobre este. Hay también ya una agenda por quien se quiere juntar en las calles para hacer un trabajo también en las calles, y hay en marzo, el 21 de marzo empieza como cada año la Semana Internacional contra la Apartheid israelí, donde en todo el mundo se movilizan a final de marzo, un poco inicio de abril también, las personas para denunciar los crímenes de Israel y para organizar campañas de boicot, desinversión y sanciones. 21 de marzo, porque es Día Internacional contra la Discriminación Racial. Uh-huh. Y tal vez María puede hablar más de sobre lo que se puede hacer aquí. Sí, que acá el 27 tenemos movilización. También. ¿No? La semana que viene. Sí. O sea, en términos generales, yo diría que el trabajo que hemos enfocado aquí en Uruguay es justamente tratar de cuestionar y romper esa imagen normal, ¿no? Uh-huh. Desnormalizar a Israel como y que caiga la máscara, ¿no? Sí. Que no se siga con ese discurso de que es un país democrático, la única democracia de Medio Oriente, desarrollado, liberal, avanzado. Bueno, mostrar que todo eso y todas esas iniciativas y esas invitaciones que llegan y esos ofrecimientos son parte de una estrategia de propaganda que es una política de Estado, ¿no? Desde los orígenes del Estado de Israel, la propaganda hacia Occidente para legitimarse es intrínseca, es a la existencia del Estado, y todos esos ofrecimientos nunca en esos planos, como decía Mari, no son inocentes y no son inocuos. Entonces, no es que le interese aportar al Uruguay y a los pueblos del mundo para que avancen. Les interesa lavar su imagen, que la gente no piense en los crímenes que comete contra el pueblo palestino y que crea que es un Estado buenísimo con el cual vale la pena tener relaciones. Entonces, nosotros apostamos mucho a lo institucional, a cortar los vínculos institucionales, ya sea en el plano directamente gubernamental, como es ahora la oficina de la ANI en Jerusalén. Pero también proyectos que, por ejemplo, instituciones como la ANI llevan muchos años teniendo con Israel, los convenios con las universidades israelíes, de la UDELAR con las universidades israelíes. Ahí también tenemos una apuesta de trabajo importante con los tres gremios universitarios para tratar de terminar y cortar con eso y explicar qué papel juegan las universidades israelíes, que no son islas de libre pensamiento y desarrollo y de investigación. No, son instituciones que investigan y elaboran al servicio del régimen de ocupación, colonización, apartheid y ahora de genocidio. Trabajamos en esa línea y tenemos también hemos incursionado también en todo lo que es la línea del boicot deportivo y ahora sabemos que vamos a tener que volver a encarar porque salió en los medios que otra vez la Asociación Israelí de Fútbol invitó a la Asociación Uruguaya de Fútbol a que la selección a mitad de año, junio, por ahí, vaya ahora, ¿volvieron a jugar un partido amistoso? Todavía no lo pudimos encarar porque son tantas las urgencias. Claro. Pero obviamente que vamos a trabajar, porque eso tampoco es inocente, que les importa promover el deporte. No, eso es también propaganda para lavar la cara de los crímenes. Y nosotros hemos dicho siempre, con el apartheid no se juega. Esa es una de las consignas, ¿no? Está muy bien. Y entonces hemos incursionado en ese camino también. Y algunas veces ha habido cosas en años pasados que fueron más o menos visibles. Por ejemplo, la campaña que hicimos a nivel del Río de la Plata para que Natalia Oreiro cancelara un show en Tel Aviv. Y no solo se canceló, sino que ella nunca más fue, ¿no? Fue una campaña conjunta, muy exitosa. Y otras más silenciosas, pero lograr que una murga muy popular cancele su show en Tel Aviv y no salió, no tuvo difusión, pero logramos que se cancelara, ¿no? Mirá qué importante. Y eso fue cuando estaba en pleno ataque genocida sobre Gaza del 2014, nada más y nada menos que en esa coyuntura. Entonces, trabajamos en los frentes que podemos, somos poca gente, pero yo diría, para terminar y cerrar, que todas las formas de solidaridad son importantes y son necesarias. La movilización en la calle, las marchas como la marcha del 27, como estar presente el 1 de marzo en la asunción presidencial, del mismo modo ya que se está convocando. Claro, que estuvimos presentes en la asunción del nuevo parlamento, con nuestras consignas, con nuestras demandas al nuevo gobierno, con la presión desde abajo, que es la que funciona y la que se hace. Creo que es bien importante entender que aquí se trata de, además de la solidaridad simbólica y tal, el buscar medidas, tomar medidas efectivas que tengan impacto, que muevan la aguja, que golpeen donde duele, ¿no? En general está la plata ahí donde duele, ¿no? Claro, la plata, la imagen, la reputación, así sea cancelar un partido de fútbol amistoso o una actuación de un músico, ¿no? O ni que hablar, dejar de comprar a las empresas o cerrar la oficina en Jerusalén, que es nuestra principal meta en este momento. Bueno, estamos terminando, como decía María Maren, también estar atentos a qué va a pasar con el futuro de ese pueblo, el de Gaza particularmente, con este plan que Trump anuncia, ¿no? Que ojo con decir, bueno, Trump dice locuras y después no pasa nada con lo que él dice. Incluso han llegado a decir Israel que no aceptaría ni siquiera que la Autoridad Nacional Palestina tomara el control de la franja de Gaza, ¿no? Estar muy atentos que qué va a pasar con ese pueblo en los próximos meses, ¿no? Sí, absolutamente. Hay una situación donde también frente a Trump y Netanyahu, que son dos Netanyahu, miente más do que dice la verdad. Trump es uno, como dices, que dice la cualquiera. Hay que ver cómo la situación se desarrolla. Pienso que dos cosas que son seguras es que la situación en este momento en Palestina es un infierno. En este momento el plan del siglo de Trump y Netanyahu se está implementando, sea con la destrucción de UNRWA, de la agencia de los refugiados, para olvidarse de todos los 6 millones de refugiados palestinos por los cuales está construida esta agencia, la destrucción de Gaza y la anexión de la Cisjordania. Y este no son palabras, estos son los hechos que estamos viendo todos los días. Y al mismo tiempo hay una necesidad, urgencia, cualquier que sean los planes de los dos, de movilizarse para mantener un valor por los derechos humanos, defender al pueblo palestino y acabar con la impunidad. Bien. Maren, gracias por la visita. Esta radio está a la orden de la solidaridad de esa lucha con el pueblo palestino, tanto desde la información acá como los contactos que logramos hacer. Muchas veces gracias a la colaboración de María con periodistas o comunicadores en aquellos territorios. Gracias por haber estado esta mañana, gracias a las dos por haber estado en la radio hoy. Y el 27 de ahí conversaremos antes. Marchamos antes en las calles. Y antes de marzo también del inicio de la semana. Gracias, María. Muchas gracias. Todo el mundo entero conoce nuestro suelo.